porque la Junta de Andalucía no paga. Y no paga la Junta de Andalucía a las instituciones que están prestando este servicio. Una competencia más de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía no asume sus responsabilidades. Ya está bien que dirigentes del Partido Socialista y dirigentes de la Junta de Andalucía miren hacia Madrid para intentar tapar sus vergüenzas, cuando estamos viendo permanentemente los impagos permanentes desde antes de que entrara Rajoy a gobernar.